Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basireff y junto a mi compañero Diego Lenger hoy vamos a transitar los puertos. ¿Cómo va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Puertos USB, puertos de impresora, los puertos de viaje. Por unos puertos. Todo se debe a un feliz encuentro que tenemos hoy y que celebramos hoy con todo el equipo de que trabaja en Notas al Margen. A partir de hoy vamos a empezar a compartir este programa también con la gente que está en Bahía Blanca, que puede escucharlo a través de FM de la calle, y con los vecinos de Mar del Plata que van a escuchar el programa a través de FM La Azotea. Gente querida, gente amiga, gente respetable, gente respetada, y por la cual estamos muy felices de poder compartir. Se puede decir que ahora Notas al Margen tiene salida al mar. Así es, sí, es verdad. Sí, ahora tenemos una salida al mar, tenemos otra excusa para ir a Bahía o para ir a Mar del Plata. En los dos lugares siempre podemos generar buenos recuerdos, ya los tenemos y hay momentos muy bellos para escuchar y ver, ¿no? Sí, sí. Pero aparte los puertos son particularmente un espacio difícil de describir y muy fácil de describir también, ¿no? Digamos, hay tantas palabras para poder abarcar lo que significa un puerto. Sí, y en castellano puerto y puerta son la misma palabra prácticamente. Uh-huh. Esa canción que te decía, por unos puertos, por unos puertos arriba iba el caballero, que es una canción del Renacimiento español, en realidad no habla de un puerto como nosotros lo conocemos, sino que puerto se llamaba a los pasos entre montañas, entre sierras en España. Eso era un puerto. Llegabas a 570 metros de altura y había un paso, una puerta, que se llamaba puerto. Y también, relativo al viaje que hice hace poco, el último día, merced a Aerolíneas Argentinas, me quedé un día más en Roma y fui a conocer Ostia. Ostia Antica era el puerto del Imperio Romano, el imperio de la época de Augusto, y había hecho un gran puerto. Ahora, por esas cosas de la sedimentación y de los ríos, el río Tíber, que es el que desemboca al mar donde estaba Ostia, el gran puerto de entrada a Roma hace 2000 años, había ido depositando sus sedimentos y ahora lo que era el gran puerto romano quedó a 4 kilómetros y medio del mar donde está ahora. Creo que no hay destino más triste para un puerto que ser una ruina como está ahora. Es una gran ruina de kilómetros y kilómetros de extensión. Toda la ciudad, todos los almacenes del puerto, las dársenas, todo ahora está en tierra firme, muy lejos del mar. Sin ser besado por una ola. No, pero ni casualidad, salvo que el día que suban las aguas, como dicen los agoreros, hasta ese día sería un terrible problema. Sí. Che, y además pensaba que en los puertos, en este caso el de Bahía y el de Mar del Plata, pero particularmente el Mar Platense, nos vinculan con dos nombres de nuestra infancia, como Sir Francis Drake y como Magallanes. Si hay un tipo que quisiera haber conocido, digamos, escuchado, fotografiado y charlado, es justamente Magallanes. Sí. ¿No? Digo, por todos los cuentos que el pibe tuvo. Sí, qué idea, ¿no? Y no vivió para contarlo. No vivió para contarlo. Pero en fin, por Mar del Plata pasaron Magallanes, por Mar del Plata pasó Sir Francis Drake. ¿Pasaron por Mar del Plata? Sí. ¿Compraron alfajores? Y bueno, evitemos este inútil derramamiento de ideas y empecemos a cantar un rato hoy sobre los puertos. Y además en un ratito vamos a charlar con Lucio Mantel con un disco bellísimo que vamos a poder compartir con ustedes, que seleccionó la gente del Club del Disco. Así que por muchísimas razones es un programa muy feliz. Sí, vamos a empezar escuchando a un tal Carlos Gardel, que canta una canción de Barbieri, que era uno de sus guitarristas, que es el abuelo de Carmen Barbieri, y que fue uno de los que pegó el palo ahí en Medellín. Se llama Mar Bravío, o también Lobo de Mar, por estas cuestiones que había antes con Sadik. Había que correrle el nombre. Sí, pero, y bueno, habla del mar. Y después vamos a escuchar otro tema marítimo, por ahí podemos escuchar uno a continuación del otro, que es de Invisible, Pleamar de Águilas. Siempre rindiendo culto sí. a nuestro querido Flaco. En este caso canta Machi, que era el bajista, uh-huh. y porque Machi fue marinero muchos años uh-huh. y conocía todo el argot de los marineros. La canción está llena de palabras como barlovento, que solamente uh-huh. conoce la gente que ha navegado. Y de ruidos, y de gaviotas, sí. y de sonidos increíbles para una grabación de esa época. Sí, el de Gardel también tiene sonidos increíbles, pero por otro bueno, motivo. Hay un poco de no hay gaviotas. Fritur. Bueno, eso. Vale, el viaje así empieza. Cerca a los mares, donde las olas bravas rugían, con su chicuelo feliz vivía la compañera del pescador. Y en los albores de la mañana, cuando aquel hombre rudo volvía, ella gozosa lo recibía con grandes muestras de intenso amor. Mas un día el cruel destino quiso que la barca rola, azotada por las olas, comenzara a naufragar. Y así fue como esa noche que arreciaba la tormenta, en las aguas turbulentas se perdió el lodo de mar. Pasaron días que fueron siglos y ella a lo lejos siempre miraba, por si en las aguas se divisaba la frágil barca que no volvió. Y hoy que las olas con sus bramidos llenan la choza de desconsuelo, la pobre mártir eleva al cielo la honda plegaria de su valor. Mas un día el cruel destino quiso que la barca rola, azotada por las olas, comenzara a naufragar. Y así fue como esa noche que arreciaba la tormenta, en las aguas turbulentas se perdió el lobo de mar. Thank you. Na, na. Me pregunto cómo hubiera descrito Spinetta, por ejemplo, su primera llegada a Mar del Plata, pero no ya civilizadamente, sino acompañándolo a Magallanes o a Drake, ¿no? ¿Nunca preguntaste qué hubieran visto los tipos la primera vez que llegaron? Digamos, a una bahía, a La Plata. Qué bueno, ¿no? Qué cosa extraña. Cuando uno llega a Colonia con el ferry, a veces yo tengo la sensación que es como lo que habrán visto los tipos hace 300 años cuando llegaban a la ciudad de Buenos Aires. Unas techos de iglesias, unas piedras, una vegetación linda y agradable. Porque ahí se conserva eso. Pero me cuesta mucho imaginarme. También tengo un recuerdo como del Eternauta 2 o 3. Ah, sí. ¿No? Sí, que está otra vez en estado salvaje. Claro. Y que además nos permite tener esa visión de Buenos Aires que nunca vemos, porque nosotros vivimos a espaldas al río, ¿no? Sí. Vivimos a espaldas al agua, aunque sea una ciudad porteña. Nunca la vemos desde el agua. Nunca la vemos desde el agua, ignoramos el puerto. Además. No, las veces que yo he llegado en barco, la verdad que lo que se ve no está muy bueno tampoco. Pero está bueno verla desde ahí. Hay un perfil de ciudad con edificios modernos que no representan tampoco lo que es la ciudad detrás de esos edificios. No. Es muy raro. En fin, hoy estamos homenajeando a Mar del Plata y a Bahía Blanca por esto de poder empezar a compartir con los amigos y compañeros de FM La Azotea y de FM de la Calle. Y llegamos como muy oportunamente, porque en estos días, por ejemplo, se cumplen 120 años, entre otras cosas, del reglamento de baño para la temporada del año 1888. Algo que los marplatenses deben haber escuchado infinidad de veces en los relatos de la ciudad, pero que para nosotros es todo un hallazgo, ¿no? Todo un descubrimiento saber que hace 120 años había un reglamento municipal que te indicaba, entre otras cosas, que estaba prohibido bañarse desnudo, que el traje de baño admitido por aquel reglamento es todo aquel que cubra el cuerpo desde el cuello hasta la rodilla. Qué incómodo. No sé, habría que verlo. En fin, por ejemplo, que en las tres playas conocidas como las del puerto, la de la iglesia y la de la gruta, no podían bañarse los hombres mezclados con las señoras, a no ser que tuvieran familia y lo hicieran acompañado de ellas. ¿Sí? Muy bien. Estaba prohibido, a los hombres, aproximarse durante el baño a las señoras que estuviesen en él, debiendo mantenerse por lo menos una distancia de 30 metros. Había que viajar con el metro siempre, a mano, para estar ahí dentro de la ley, que se prohibía a las horas del baño el uso de anteojos de teatro, ¿sí? U otro instrumento de larga vista. Muy bien. Así como también situarse en la orilla cuando se bañaban las señoras a otear como hacemos ahora. Claro, qué cosa, cómo cambian las costumbres. Estaba prohibido el uso de palabras o acciones deshonestas o contrarias al decoro, y bueno, con estos 7-8 artículos había todo un reglamento que cuando ibas a la feliz había que contemplar. A mí me parece que si existía este reglamento es porque seguramente pasaban estas cosas. Y es muy probable, siguen pasando todavía, claro, a pesar del reglamento. Lo otro feliz que valía la pena recordar y que a nosotros nos hacía muy felices es tener una excusa para poder hablar de tipos muy queridos, ¿sí? En mi caso recordaba a Ricardo Piglia, que aunque había nacido en Adrogué, se hizo Piglia en Mar del Plata, al gato Astor Piazzolla, que nació en Mar del Plata. Sí, gran marplatense. Al Tata Cedrón, que aunque nació acá, después se fue a criar allá y se hizo amigo de Piglia y juntos descubrieron y lo viajaron a Roberto Art y sobre todo al increíble y queridísimo Osvaldo Soriano, que es de Mar del Plata. Yo no sabía que era marplatense, ¿sí? Lo hacía patagónico. No, después se fue a la Patagonia. Ah, mirá vos. Pero nació y el loco, y por eso hay que estarle eternamente agradecido a Mar del Plata. Qué raro nacer en Mar del Plata, ¿no? La gente no es de nacer en Mar del Plata. Nace en otros lugares y se van a Mar del Plata. Y llega a Mar del Plata. Mar del Plata es esa ciudad a la que todos soñamos poder ir a vivir en algún momento. Sí, como un retiro. Es la Miami Beach de la Argentina. No. Claro, viste que en Estados Unidos los viejitos se van a instalar cuando ya están retirados. Bueno, pero Mar del Plata cumple un poco esa función. Es posible, pero yo la veo de otro lado. Por ejemplo, a la mañana, ¿no está bueno ir a correr en el mar, a Mar del Plata? Sí. A caminar o a correr. A caminar ahí que te dé el viento frío en la cara y te mate. Es buenísimo, a mí me encanta. Hay gente que hace ahora está haciendo canotaje, está nadando, está pescando, digamos, sí. Vivir de frente al agua debe ser una experiencia. A mí me gusta el frío, me gusta el agua fría y me gusta el viento frío de la Argentina en la cara. Uh-huh. Pero tengo que confesar que la mayor parte de las señoras prefieren la temperatura de Río de Janeiro y no la de Mar del Plata. Y no la Margarita, o sea, por ejemplo. No he logrado convencer a ninguna para un traslado permanente a Mar del Plata. En fin, toda esa agua que tiene Mar del Plata enfrente nos hace siempre soñar en un viaje, ¿sí? En un paseo con ella. En un amanecer, en un atardecer, en una buena tarde de pesca. Un tiburón. Por ejemplo, poder remar un rato, pero también, y es inevitable, la posibilidad de dormir una siesta debajo del agua. ¡Qué lindo! Eso debe ser, y amacado por las olas marplatenses, dormir una siestita debajo del agua. Hace muchos años, 7, el señor Arnaldo Antunes, que ahora es un señor mucho más popular que era en aquella época cuando dejó Titazo, una de las bandas fundacionales del rock brasilero, cultivó más su poesía, elaboró más su letra, proyectó mucho más ese gañote que tiene, pues un señor que habla y canta con una voz muy gruesa, y sacó el segundo de sus 4 discos que contenía una canción que se llama Debajo del Agua. La letra dice más o menos así: debajo del agua todo era más bonito, más azul y más colorido, solo faltaba respirar. Pero tenía que respirar. Debajo del agua se fue formando como un feto sereno, confortable, algo más amado, más completo. Pero tenía que respirar todo el día, todo el día. Y así sigue elaborando y atando frases. Es Arnaldo Antunes. Para sempre ficaria contente, longe de toda a gente, para sempre no fundo do mar. Mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Água protegido, salvo fora de perigo, aliviado, sem perdão e sem pecado, sem fome, sem frio, sem medo, sem vontade de voltar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido, só faltava respirar. Tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. dia, todo dia, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia, todo dia. El Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com. Quiero decir que todo esto sucede gracias a que hoy Fernando Mesuti está haciendo la puesta en el aire para FM en Tránsito, un papel que habitualmente compartimos con nuestro querido compañero Facundo Acuña, que Camilo García hace también lo propio en FM La Tribu, pone el programa al aire, y el Checho Sosa en Radio Arte de Gaiman Chubut. Aprieta botones y baja palancas para que todos podamos escuchar bien de qué se trata esto. Además se suban Sebastián Mangini en FM La Azotea y Emiliano Randazzo en FM de la Calle, haciendo también la ingeniería del aire para que todo tenga, salga como tiene que salir. Como siempre pasa, la producción corre por cuenta de nuestro querido Gonzalo Cladera y de Patricio Enciso Rivero, y en algún lugar de este planeta está Agustín Pizano haciendo la producción ejecutiva y brindando por nosotros. Así es. Algo que sucede frente al mar, inevitablemente, en mi caso también, es preguntarme por los viejos dioses que había leído cuando era mucho más chico. Por ejemplo, Neptuno. Ah, oh, Poseidón. Poseidón, por ejemplo. Y después ver también que esa masa en movimiento, sobre todo de noche, era inevitable que significara algo más que lo habitualmente terrestre en cualquiera de las etapas de la humanidad, ¿no? Digamos, esa fuerza, esa calma aparente, ¿no? Toda esa potencia que hay debajo, todo ese brillo, en fin, todo ese movimiento, todas las cáscaras que son a solas, bueno, todo eso tenía que significar algo mucho más allá de la cosa aparente, ¿no? Sucede que en los viajes terribles y tristes que tuvo la esclavitud y el comercio de humanos, pudimos conocer y mamar y sudar y rezar a otros dioses que antes no conocíamos, que son básicamente los dioses africanos, que pudieron pisar tierra y que siguieron viviendo en el alma de su gente, en el corazón de cada uno de los que fueron traídos por la fuerza a este continente, y se trasladó hasta hoy generando cultura muy bella más allá de lo que significa cualquier evangelismo. Hay algunas anécdotas, algunos cuentos, algunos colores y sobre todo algunos nombres que tienen mucha sonoridad y que son muy importantes para músicos, para creyentes y para no creyentes como yo, pero que generan un momento muy bello de fe y de comunicación con el agua. Hace años Jorge Drexler sacó, cuando Jorge Drexler no era este Jorge Drexler, era un músico uruguayo, sacó un disco llamado Llueve. Sí, lo tengo. En Llueve es muy bello ese disco. Sí, es hermosísimo. En Llueve hay una canción que se llama Flores en el Mar. Exacto. ¿Te acordás? Sí. Habla justamente de una ofrenda a Yemanjá. Falda, hoy te vienen a entregar, madre fuerza de las aguas, flores blancas en el mar. Tenue claridad, y en los ojos de tus hijos se te puede adivinar. Sí. Ay,